Hola, hola, bienvenidos amigos, les saludamos como siempre, somos el Poder Musical del Grupo Láser y aquí iniciamos. Saluda al público. Claro que sí, quiero saludar a toda la gente que se dejó venir a este gran bailazo aquí en la ciudad de Altamira, Tamaulipas. Allá para nuestro gran amigo que se dejó venir desde Ciudad Madero, Tamaulipas, para el señor Jaime y toda la familia que viene desde el meritito centro de Madero. Y vamos a continuar adelante con otro de los super temas que vienen incluyendo este disco en vivo. Se llama...